Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a continuar hablando del DNI electrónico y de banca electrónica. Y hoy lo hacemos con Pilar Otero, responsable de banca electrónica de Caixa Galicia, y Manuel López, responsable técnico del área de empresas de Caixa Galicia. Muy buenos días a los dos. Bueno. Hola, buenos días, Ana. Bueno, nos gustaría mucho que nos comentarais todo lo posible sobre vuestra banca electrónica, la banca electrónica de empresas, y cómo ayuda a las empresas en su gestión diaria. No sé quién quiere empezar, quizás Pilar. Bueno, pues empiezo yo. Pues te comento, la banca electrónica de empresas es un producto ya en informática antiguo, digamos, porque tiene más de 15 años y eso es un mundo. Y lo que ayuda es en la gestión diaria de la empresa, porque le permite las 24 horas del día conectarse, estar consultando sus movimientos, sus cuentas, sus líneas de descuento, cualquier producto que tenga con el banco, puede hacer cualquier gestión en tiempo real, digamos online, ¿no? Y eso mejora muchísimo su actividad. Piensa que hace unos años se tenían que desplazar al banco para ver sus cuentas, para ver si le habían ingresado una transferencia y poder así enviarle el producto a su proveedor o a su cliente en este caso, y ha mejorado muchísimo. O sea, hoy en día el 80% de las empresas son, ya no, ese 20% que te digo yo puede ser porque sea una empresa muy pequeñita o tipo comercio que no usan tanto la banca electrónica, pero el resto, en cuanto trabajan con un banco, todas, absolutamente todas, solicitan la banca electrónica, ¿no? ¿Y qué tipo de operaciones se pueden hacer con banca electrónica? Por ejemplo, una transferencia, pues un hall cash, una consulta de saldos, de movimientos, se pueden enviar ficheros estándar que están normalizados por la Asociación Española de Banca. Esos son unos ficheros que tienen un formato especial y te permiten enviar nóminas, adeudos, ficheros de descuento, factoring, confirming, etcétera, ¿no? Manuel, ¿tú también opinas lo mismo? Sí, opino lo mismo y, como decía Pilar, es que la banca que tenemos, o sea, hay que ver desde cuando se inició hasta hoy, pasando por los modelos de conexión síncrono, asíncrono, y hoy en día ya estamos en la web. Y efectivamente, creemos que hoy en día la banca electrónica de Caixa Galicia está, pues como se suele decir, a la vanguardia de las últimas tecnologías y últimas novedades, que no son otras que las necesidades informáticas y operativas de las empresas. Y como decía Pilar, efectivamente, se pueden hacer, hoy en día yo creo que tenemos todo lo que hay en el mercado, de los últimos requerimientos que tuvimos de las empresas, y como novedades tenemos pues el factoring a proveedores, el factoring a clientes, y ya como último pues lo que concierne a la factura electrónica. La ventaja que tenemos por decir que estamos en las últimas tecnologías y últimas novedades es que incluso esto que hemos puesto ya a disposición de la banca electrónica para empresas, que ya está funcionando, pues mira, es multidioma, multidivisa, online. Es que parece increíble que hoy en día, desde cualquier país del mundo, uno cliente que tenga factoring a proveedores a través de un cliente nuestro, pues se conectan online y en el momento que hacen, pueden hacerle el anticipo de pago, se pueden conectar, ver cómo tienen sus pagos. Creemos que sí, que hoy en día ya no solo es lo que decía Pilar, todo lo que es la base de la tesorería, todo el sistema de pagos, de transferencias periódicas, consultas, etcétera. Creemos que estamos a la vanguardia en Caixa Galicia, por eso que tenemos el factoring a proveedores, el factoring a clientes y la factura electrónica ahora mismo funcionando. Es decir, para que todo el mundo se entere, uno se mete en internet, teclea un código secreto y te encuentras con tu cuenta bancaria, con los ingresos, con los halcas que hayas podido realizar, ¿no? Con toda la relación de operaciones que hayas hecho. Es como si tuvieras tu libreta, pero en internet, ¿no? Bueno, mucho es más. Es algo así. Es muchísimo más, vamos. Ya, bueno, pero para que la gente lo entienda. Para que la gente lo entienda, es, sí. En el momento que a ti te apetezca, con el banco, todo a través de internet, digamos. Claro. Bien. Y a mejores precios, porque normalmente las entidades financieras lo que hacemos es promocionar este tipo de canales porque nos resulta mucho mejor a nosotros y derivamos al cliente ese menor coste, digamos. ¿Y hay seguridad en banca electrónica? Porque a lo mejor alguien está pensando, uy, pero yo prefiero el método tradicional. ¿Hay seguridad? Bueno, te puedo decir, Manolo, hemos estado en los últimos años ampliando la seguridad, que ya era suficiente, pero como en los últimos tiempos una serie de hackers andan por internet y se habla mucho del tema, claro, tenemos incluso lo que se llama refuerzo de seguridad mediante un dispositivo que se llama token. Es como una especie de llaverito que cada vez que le das a un botón crea una clave única por sesión. Entonces, aparte de las claves tradicionales que ya se usan, cada vez que accede a internet incluye este nuevo número que es imposible de que nadie pueda localizarlo porque está en un dispositivo externo, ¿no? Eso es la seguridad máxima hoy en día. Estamos hablando de la banca electrónica de empresas, de cómo ayuda a las empresas en su gestión diaria, pero a mí me da la impresión de que deben de existir otros servicios de ayuda a empresas que no sea exclusivamente, ¿no?, el de banca electrónica. Quizás Manuel López nos lo puede comentar. Vamos a ver, lo que se intenta, sí que hay otros servicios, pero lo que se intenta es incluir todo en la banca electrónica. Todo en el mismo paquete, ¿no? Hoy en día lo que hay que dar es toda la facilidad posible a la empresa. Que la empresa, desde su propia empresa, desde su sistema informático, esté conectado pues con sus bancos. Claro que damos todo tipo de información, todo tipo de herramientas, y ya te digo, con respecto ya a estas últimas novedades que te comentaba antes, el factoring, el confirming y la factura electrónica, incluso en factura electrónica, fíjate si damos facilidades, que nos encontramos con empresas que para facilitar la labor de sus sistemas informáticos, que no estén preparadas aún para factura electrónica y tengan en el otro lado que enviar factura electrónica, o al revés, una empresa cliente nuestro que nos dice que le van a empezar a mandar factura electrónica y ella no, aún no está preparada, puede enviarla por su banca electrónica de empresas de Caixa Galicia, y aquí hacemos la conversión. Es decir, si ella tiene que enviar facturas electrónicas a otro lado, nosotros le preparamos para que nos mande un fichero desde su sistema informático, nosotros se lo transformamos en factura electrónica, se lo firmamos y lo hacemos llegar a su destino. Y al revés, que le van a empezar a mandar facturas electrónicas, pues le dice que lo mande por su banca electrónica de Caixa Galicia, aquí se lo transformamos y se lo mandamos a su destino. Fantástico. A mayores podrá consultar dentro de la banca electrónica esa situación de las facturas, ver cómo se mandó la factura, aquí se firma con certificado digital en nombre de la empresa. O sea que creo que ahí estamos ya dando todo lo que requiere una empresa hoy en día. Muy bien, pues le agradecemos a Pilar Otero y a Manuel López de Caixa Galicia que hayan estado hoy con nosotros en Tiempo de Emprendedores y que nos hayan explicado todo esto. Pues muchas gracias a ti. Un saludo. Gracias. Adiós. Un saludo, hasta luego. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.